Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos hacer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas, 3 minutos de esta mañana de día miércoles en la ciudad de Buenos Aires, La Retaguardia y Radio Sur juntas te acompañan como siempre y hasta que vuelvan los abrazos en esta jornada de 7 grados 8 en este momento, cielo ligeramente nublado pero solcito que brilla sobre la ciudad. Pese a las nubes, 86% la humedad y va a ir bajando la humedad y subiendo la temperatura. Atenti, porque tenemos máxima de 18 grados, sí. Toda esta semana te diría que tenemos máximas bien altas, cuasi primaverales, me animaría a decir, sobre todo para el fin de semana. Y la semana que viene parece que también, pero no me voy a adelantar tanto porque el pronóstico, viste, como es, ¿no? Si uno se adelanta demasiado, la termina pifiando. Pero tenemos máximas de, insisto, para lo que va a quedar esta semana, de 21 grados y hasta 22 grados, ahí llegando casi al fin de semana. Así que a sacarse las camperas, abrigadas, los buzos. Hoy leía un meme que decía que va llegando el momento del año donde ya hay que tener una remera presentable abajo de la campera, ¿no? Porque va a ser, en cualquier momento vamos a estar de nuevo en remerita y sin que nos demos cuenta. Buen día, ¿cómo le va, señorita, señora Didoña Miriam Libertad? Muy bien, ¿cómo le va, Todos Fernando? Los atributos. Hoy me vine monocrómica para que no tengas que andar ahí haciendo descripción. No, bueno, pero en tonos de violeta, hasta la pluma, en tonos de violeta y fucsia, algún día alguien me va a poder explicar la diferencia entre violeta y fucsia, ¿no? ¿Violeta es más morado? No. ¿Y fucsia es más rosa? ¿Esa sería una buena explicación? Podría ser, fucsia es un rosa así mexicano, ¿no? Más. Claro. Chinga retina, diría. Claro, que impacta, ¿no? Sí. Muy buenos días en los controles, señorita Camila Calvo. Buen día. Igual no es fucsia, es lila lo que tiene. Lila borrabino, ¿no? Medio tirando para ese lado. Borrabino. Borrabino es medio bordó. Sí, ¿no? ¿No? Sí, creo que sí. ¿No es medio un bordó? Medio un bordó. Y eso no sería bordó, no sería... No. Para mí es violeta. Violeta con violeta. Puro. Y lo de abajo puede ser... violeta más claro. Un violeta. Bueno, pero déjeme ponerle emoción. Está, ¿no? Bien. Está encontrarle bien. Las palabras justas, de eso se trata, para eso nos pagan. Entre otras cosas que van a estar sucediendo, como suceden todas las mañanas, en Hasta que vuelvan los abrazos, mucha información para acompañarlos. Y hoy, ¿cómo viene el recorrido para este miércoles? Adelantemos la situación, así ya se van preparando del otro lado. Bueno, por un lado Haití, vamos a estar hablando de Haití, que en este último mes no tuvo un terremoto, sino dos, podríamos decir, con el asesinato de su presidente y con un terremoto, sí, y, movimiento es, literal. Claro. Que además lo agarra en medio de una crisis política terrible, donde prácticamente no está claro quién está a cargo del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, lo, una situación... Humor como... negro, pero lo bueno de Haití es que hace décadas que vive de crisis en crisis. Digo, es como una situación natural, en algún punto la calamidad dentro de Haití, uh-huh. ¿no? El estado de calamidad, que es un poco la sensación que se vive, no por mandato divino ni por circunstancias naturales, sino por decisiones políticas, ¿no? De, detrás uh-huh. de esto, todo, más allá de que evidentemente el terremoto no se puede culpar a la intervención histórica de los Estados Unidos, pero sí todas las definiciones políticas que van a cuenta, por ejemplo, como está sucediendo ahora, de la asistencia en esta situación de terremotos, ¿no? La intervención extranjera es fundamental para entender la historia política, social y económica, sobre uh-huh. todo de Haití. Vamos a recorrer un poco esto en el día de hoy, un poco para enmarcar también, ¿no? Porque uh-huh. si no, da la sensación de que Haití es un país pobre por naturaleza, que lo azotan cada tantos terremotos, dengue, cólera, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que no es así. Y es curioso porque en la media isla, ¿no? Haití comparte isla con República Dominicana. Y allí fue una de las primeras revoluciones, digamos, ¿no? De independencia. La primera independencia del continente. Y además, no solo fue la primera independencia del continente, sino que fue la primera independencia realizada por negros. O sea, descendientes africanos, esclavos, que se liberaron y no solo realizaron la primera independencia de Latinoamérica, sino que además financiaron, por ejemplo, la campaña de Simón Bolívar. Y le dieron asilo en un momento donde, evidentemente, nuestros próceres tuvieron altas y bajas, ¿no? Un momento de baja, que había perdido, que lo habían raleado, que estaba en vilo su cabeza, fue Haití que le dio asilo, que lo financió y que apoyó esa revolución, no porque por una amistad personal, sino por un entendimiento de que también, por ejemplo, tenía San Martín, ¿no? Respecto de que o la revolución o la independencia era continental o estaba destinada al fracaso. Así es, y resulta como doloroso, ¿no? Ver que esta isla en donde se libró como una vanguardia de ese tamaño en el continente esté hoy en el estado que está, ¿no? Sin duda. Y quizás me pongo simbólico y hasta un poco poético, pero sigue pagando esa afronta, ¿no? El pueblo haitiano, haberse liberado incluso de una de las armadas más potentes en ese mundo, ¿no? Haití se libera de la colonia francesa. En medio de donde todavía Francia era el imperio napoleónico y de hecho había provocado la huida de los reyes de Portugal, había invadido España, digo, no era menor. Y fue justamente contra ese ejército que se batió el pueblo haitiano y lo venció logrando su independencia y logrando también la Primera República. Así porque fue una independencia negra y republicana. Digo, miren la afronta que le provocó al mundo blanco, monárquico e imperial de aquellos años esa derrota que sufrieron en la isla de Haití. Un muy mal ejemplo, que no le perdonaron. No, y lo sucesivo de historia política me parece que de alguna manera o de otra terminaron siempre cobrándole esa factura. Uh-huh. Bueno, nos fuimos de lado, pero a mí me resulta muy interesante la historia de Haití. Sí, a mí también. ¿Qué más tenemos? Bueno, para seguir con la inercia rosarina de ayer, bueno, un tema quizás menos poético, que es este juicio a la banda de los Monos, este grupo narcotraficante que que, bueno, que ha sembrado el terror, ¿no? En Rosario, que ha instalado, ¿no?, una red desde hace muchos años, ¿no?, de crimen organizado. Sin duda. Vamos a estar hablando de esto también. El muchacho este que el juez le preguntó cuál es su trabajo y él dijo que su trabajo era contratar sicarios para matar jueces, ¿no? Sí, tremendo. Divino. Y vamos a estar hablando sobre este tema con Ricardo Rajendorfer, que es un periodista, pero que está especializado, siempre ha prestado mucha atención a los debates de las fuerzas de seguridad, sus vínculos también con el crimen organizado. Y digo esto porque en Rosario se da un experimento que se lo vamos a preguntar a Rajendorfer, pero me parece que un poco dista de la norma de todo el país, donde las fuerzas de seguridad continúan manteniendo el control territorial del delito, ¿no? Y en esto me hago cargo, ¿no? De los principales delitos organizados que existen, que es el narcotráfico, la trata de personas y el robo de autopartes. Por increíble que parezca, esos tres son los más especializados y organizados e importantes en el país. Generalmente, siempre la policía mantiene el control territorial sobre ellos, ¿no? De alguna manera regulando el delito. Algo que no ocurre en Rosario y que hace algunos años la policía santafesina perdió ese control territorial y dio la posibilidad de que avance, en todo caso, este grupo organizado que primero era socio de la policía y después se independizó. Dijo, bueno, acá ya no hay más sociedad, ¿no? El territorio ahora es nuestro. Esto me parece que también es sobre la base de la pobreza, de la miseria terrible que vive la periferia de Rosario, el Gran Rosario, sobre todo ahí en la zona sur, que de alguna manera fue caldo de cultivo y territorio fértil para que este control territorial independizado de las fuerzas de seguridad se diera. Uh-huh. Así es. ¿Algo más? Sí, bueno, y como cada miércoles, nuestra columna, la columna que nos regala el FISIP, bueno, hoy con Julio Gambina vamos a estar hablando de, bueno, esto lo que un poco hablábamos ayer, ¿no? Este dinero que al FMI le toca repartir entre los socios y qué se hace, ¿no? Con las... Derechos especiales de giro, eso, así se llama. Derechos especiales de giro. Que ya llegó al país, Ya está acá. Hay que ver, capaz que ya se fue. Capaz que... Llegó ayer, pero hay que ver si... Capaz que aprendieron del gobierno de Macri y ya está Panamá. Suele volar la plata que viene del fondo acá, no sabemos muy bien a dónde. En un ratito vamos a hablar también de deuda, de endeudamientos, procesos de endeudamientos distintos y de la polémica actual ahora. ¿Quién se endeudó más? ¿Cristina, Macri o Alberto? Bueno, un ratito vamos a hablar de esto, más no sea por voz de los mismos funcionarios. ¿En pesos o en dólares? Porque también ahí confunden claro, bastante, ¿no? ¿Es privada o pública? Porque también hay vicisitudes. Bueno, todo esto y mucho más hasta el mediodía. Haremos compañía en esta mañana que va levantando temperatura. Y como siempre hacemos, arrancamos musicalmente el programa, ¿sí te parece? Dale. Escuchamos a Lila Downs y al señor Juanes haciendo... Hoy me levanté con el ojo pegado. La patria madrina. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, viste. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten cuáles son los ideales de los latinoamericanos, mis hermanitos. El sueño de Simón Bolívar, José Martí, Vicente Guerrero. ¡Epa! Hoy me levanté y mis ojos se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía, y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este son. Y al son que me toquen, yo bailo esta canción. Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. Escuchando ahí Lila Down para poner algo de ritmo esta mañana. Mañana que viene con muchas efemérides. No sé qué pasó hoy, pero mucha gente que nació, ¿eh? Por ejemplo, Sean Connery, ¿eh? En 1930 nacía Sean Connery, gran actor inglés, escocés, mejor dicho. No, no es inglés, perdón, Sean Connery, escocés, del Reino Unido, del Reino Unido, pero no inglés, es escocés, ojo. Gene Simmons, también cantante de Kiss. Elvis Costello, otro que nació también en Estados Unidos en 1958. Claudia Schiffer, y algunas muertes. Por ejemplo, Truman Capote. Un día como hoy, de 1984, moría el periodista, cronista, uno de los fundadores en ese país de lo que se llamó género de no ficción, que tuvo su antecedente en nuestro país, en el continente, en nuestro país, de la mano de Rodolfo Walsh, ¿no? En ese género. Neil Armstrong, también el astronauta que pisó la luna, murió a los 82 años en el 2012, reciente. Y también otro de los que murió hoy con apenas 55 años de edad y con una profusa vida de investigación y de pensamiento fue Nietzsche. Friedrich Nietzsche, mira, en 1900, clavados en los albores del siglo, del arranque del siglo XX, moría con 55 años el filósofo, poeta y filólogo alemán Friedrich Nietzsche. Y a propósito de esto, de la muerte de Nietzsche, uno de los filósofos de la duda, ¿no? que se plantea, uno de los de los tres íconos o pensadores que de alguna manera transformaron la sociedad occidental de manera cabal, ¿no? Nos referimos a Nietzsche, a Freud y a Marx. Son los tres tipos que la sociedad occidental la transformaron brutalmente desde el pensamiento. A propósito de él, es que viene la consigna del día de hoy. Así es. A saber. Así es. Bueno, era difícil plantear, porque al principio dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es tu libro de filosofía favorito? Pero quizás no leemos así filosofía, no todos, o no es que uno se lleva a la playa a Nietzsche, Bueno, tal vez sí. Ojo, tal vez sí, pero... Los porteños, las porteñas, tienen algo que yo no he visto en ningún lugar del mundo. Tampoco me recorrí todo el mundo, pero sí en muchos países. Ahora, encontrar libros de filosofía en los kioscos de diarios es algo que creo que nunca vi jamás. O sea, esas colecciones, ¿no? Sartre, el mismo Nietzsche, Tomás Aquino. Tomás de Aquino. Uh-huh. Tomás de Aquino, no sé, en los kioscos he encontrado una variedad, Aristóteles, Platón, de todo. Es una cosa insólita. Y libros de filosofía muy interesantes. Así, en los kioscos, al lado de Crónica, por ejemplo. Está bien. No sé bien. Si se lee, pero están ahí. De acuerdo. Me fui al mambo. Volvamos a la consigna. Pero sí, digamos, dijimos, bueno, ¿cómo hacer más amena y cercana la consigna? Bueno, que nos cuenten, abrimos las vías de comunicación para que nos cuenten de alguna filosofía de vida que tengan. Ah, bueno. Que los acompañe. Bien. Ampliamos un poquito más. Si igual nos quieren contar de algún libro de filosofía favorito, también se vale, ¿no? No, vale. No, pero está bien porque le da pie a filosofar. Claro. ¿No? Filosofías de vida, entonces. ¿A dónde tienen que comunicarse? Algo más amplio. Al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Bueno, y lo dejamos por un ratito a Nietzsche, a la filosofía y al pensamiento para meternos en algo mucho más mundano. El ruido de las últimas 24 horas en tono de campaña política, ya arrancando por este anuncio fresquito que dio en el día de ayer el ministro de Deporte. Se me fue el nombre de Lamens. ¿Cómo se llama Lamens? Se me fue el nombre. Espera que ahora, hasta que no me voy a poder. Ahí me lo va. Matías. Ahí está. Venía Lean corriendo, hizo 50 metros en 3 segundos, parecía Usain Bolt para cantarme, y lo llegué a leer. Matías Lamens anunciando la vuelta del público al fútbol, al menos en lo que tiene que ver con el próximo encuentro del seleccionado argentino. La novedad que tenemos para contarles es que vamos a hacer una prueba piloto el día 9 de septiembre en el Estadio Monumental, en el partido que va a jugar la selección argentina de fútbol masculino contra Bolivia, en principio con un aforo del 30%. Esto se lo comuniqué hace un rato también al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Nos vamos a poner a trabajar con el equipo del Ministerio de Salud para terminar de especificar, para terminar de ultimar detalles que tenga que ver con el protocolo que se va a implementar, pero bueno, tiene que ver, como dije antes, con una prueba piloto, con un primer paso para que vuelva el público no solamente a los espectáculos deportivos, no solamente al fútbol, sino a todos los espectáculos masivos. Creemos que es un evento que amerita esta excepcionalidad en términos de por lo que significa y porque nos permite también hacer una evaluación de cómo se van a implementar estos protocolos. 30% de aforo entonces para el próximo partido de la selección y prueba y ensayo, da la sensación. Vamos a ver qué pasa, protocolo, y de paso, un par de días antes de las PASO, meto algo de circo, dice Matías Lamens, habilitando la presencia. Infelizmente, lo siento mucho, pero son estos tipos de anuncios que la verdad es que me reafirman la sociedad de privilegios que vivimos. Porque ¿quién va a tener acceso a ese 30% de entradas? Digamos la verdad, ¿no? Y un poco me revuelve el estómago ese tipo, que me sigan enchastrando en la cara la sociedad de privilegio en que vivimos. No sé, ya asistir a un partido de la selección tenés que tener cierto privilegio, pero antes, por lo menos con los estadios grandes, ¿viste? Algo derramaba sobre quien podía acceder a comprarla, ¿no? Gran parte también se iba en regalos de la FIFA y de la AFA, sobre todo ahí, y manejo político. Pero bueno, este 30%, en todo caso, le va a dar otra vida desde el punto del espectáculo futbolístico al partido del seleccionado que jugará contra Bolivia. Nos vamos de tema y nos metemos en otra de las polémicas. A ver. De las últimas 24, 48 horas, me animaría a decir. Carla Bisotti, ministra de Salud, te contesta. Hay las vacunas. ¿Quedaron las heladeras? ¿Hay vacunas en las heladeras o no hay vacunas en las heladeras? No hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento desde que baja del avión hasta que se sube al camión, hasta que llega el operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias, hay miles de kilómetros hasta las provincias, llega a las provincias, tiene el mismo proceso, llega a los vacunatorios, hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se registra esa vacuna, ¿sí? Leer el monitor público de vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera. Tiene una complejidad bien grande que hemos explicado muchas veces y que a mí me llama la atención que no se entienda, porque por ahí es una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando ya está tan claro que no es así. Así que no hay ninguna vacuna en la heladera y todos quienes están esperando su primera dosis o su segunda dosis tengan la tranquilidad que tanto el Estado Nacional como cada provincia, como cada vacunatorio están trabajando muchísimo para que sea lo más rápido posible y lo está haciendo. Bueno, ¿quedó claro? No hay vacunas en la heladera, ¿eh? Perfecto. No quedaron al fondo, no se las olvidaron detrás de la verdura. Viste que siempre la heladera tiene como un estante que siempre queda medio fuera de la vista y del alcance de la mano, donde se terminan acumulando las cosas que se terminan pudriendo en la heladera. Uh-huh. A mí me suele pasar a veces con la verdura, ¿no? El cajón de verdura abajo, claro. Y la bolsita con... Y que uno se aviva por el olor. Muy desagradable lo que estoy contando, pero uno se termina viendo que hay algo podrido en la heladera cuando abrís la heladera y decís, uy, y te inunda la cocina un olor medio, ¿qué pasó? ¿Qué quedó acá? Terrible. No es el caso, ¿eh? Las vacunas no están en la heladera, tardan en llegar por problemas logísticos, qué sé yo, pero bueno, están ahí, se están aplicando y está avanzando el cronograma de vacunación, eso es cierto, el cronograma de vacunación viene avanzando en los últimos meses de manera acelerada. Se había congelado un poco, habíamos sufrido la escasez de vacunas que sufre el mundo. Se destrabó un poco ahí con el acuerdo con Pfizer, que en el día de ayer la misma ministra de Salud, Carla Bisotti, ratificó el acuerdo este de la compra de 20 millones de vacunas Pfizer, que estarían llegando para fin de año, año que viene recién, pero se complementa en todo caso con los otros contratos que tiene abierto el gobierno, ¿no? AstraZeneca, que llegaron hace poco, Moderna, que también otro convenio que se firmó con los Estados Unidos, que también, miento, las de Moderna llegarían en el 2022, tiene plazo, que se compraron, y las de Pfizer en principio tendrían que llegar antes de fin de año, veremos qué pasa. Pero los números avalan de alguna manera a la ministra porque viene avanzando. En un ratito te vamos a contar las cifras de vacunados en las últimas 24 horas. Quédate ahí en todo caso para confirmar esto. Nos metemos en otra polémica. Hace un ratito hablábamos de esto, la deuda. ¿Quién se endeudó más? ¿Cristina? ¿Macri? ¿Fernández? ¿Quién es el más endeudado? ¿Quién? Bueno, a ver. Escuchá al candidato de Juntos por el Cambio, mejor dicho, diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Retondo, que retoma las palabras de María Eugenia Vidal y reafirma sus dichos. Y me parece que la Argentina está quienes dan pelea contra las mafias, quienes complacen a las mafias, quienes quieren las escuelas cerradas, quienes quieren las escuelas abiertas, quienes pelean por la libertad cuando nos encerraban, ¿no? Y decían que éramos unos locos que íbamos a las marchas. Entonces me parece que hay una diferencia que la gente le queda claro. Es, ¿qué modelo de Argentina queremos? Nosotros pudimos haber equivocado, sí, ya hicimos durante 2 años, pero la verdad que nos siguen mintiendo con la deuda. Cuando uno ve los números reales, no hay nadie que se haya endeudado más que Alberto Fernández estos 2 años. El promedio de Cristina Kirchner fue mucho más alto que el de Mauricio Macri. Entonces terminemos con esa mentira. Entonces vayamos a las cosas en serio. Es, entre los delincuentes y los ciudadanos, los que estaban libres, los delincuentes. Así empezaron la pandemia. Hay un discurso del presidente donde está afligido por lo que sufrían los que estaban detenidos. Y no está afligido porque los que estaban en el geriátrico y su familia no podía visitarlo. Bueno, ¿quién le contesta? Porque esto no va a quedar ahí, ¿no? Si puedo ir y venir. Es alguien que no lo solemos asociar a este tono de campaña. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Que siempre venía en un registro muy técnico, cuasi aburrido, me animaría a decir. Nos referimos al actual ministro de Economía, Martín Guzmán, que, insisto, en un acto de campaña y con tono de campaña, le contesta tanto a la exgobernadora como al actual diputado. ¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio? ¿En cuánto endeudaron en dólares a la Argentina? 100 mil millones de dólares. vemos esos 100 mil millones de dólares reflejados en más capacidad productiva de nuestro país. ¿Dejó ese gobierno un país con las fábricas funcionando a tope, con más trabajo, con más producción, con más infraestructura? Todos sabemos que no. Más deuda en dólares, menos disponibilidad de dólares, significa menos actividad económica, significa menos empleo, menos oportunidades para nuestras chicas y nuestros chicos. Significa también más inflación. Eso es lo que hizo Juntos por el Cambio. ¿En cuánto endeudamiento en dólares tomó nuestro gobierno? El gobierno de Frente de Todos. Me lo pueden decir ustedes por ahí. Ayer me lo decía un periodista. Ahí está. El pueblo sabe. Cero. Nosotros no nos endeudamos en dólares. Va y viene. Y la verdad que... Como sucede en nuestro, en el ámbito político en general, digamos, todos tiran agua para su molino. Si tomamos efectivamente el promedio de endeudamiento anual, hay que decir que es cierto lo que dice Vidal y Ritondo, ¿no? El promedio de endeudamiento anual efectivamente le da mayor a Alberto Fernández, ¿no? Creo que son alrededor de 22 millones, si no me confundo. Macri se endeudó a un nivel de 16 millones anuales y Cristina había tomado deuda casi a creo que 12, 13 millones de dólares anuales. Lo que también es cierto, también hay que decirlo, es que efectivamente no es el mismo tipo de endeudamiento. Y además, el promedio de Alberto Fernández está haciendo sobre los 2 años, no sobre 4 mandatos. O sea, que evidentemente eso le sube el promedio. Digo, no es justa la comparación también, ¿no? Como también es muy distinta, y de esto vamos a hablar en un ratito con Julio Gambina, el tipo de endeudamiento, ¿no? Decíamos, no es lo mismo endeudarse en dólar que en peso, no es lo mismo endeudarse con órganos internacionales o deuda privada que el endeudamiento con deuda pública a través de la colocación de bonos del Estado. Digo, son sustancialmente 2 tipos de endeudamiento muy distintos y que marcan también consecuencias muy distintas para la economía del país. Claro, tienen marcos legales totalmente distintos, ¿no? Absolutamente distintos, ¿no? Y un poco, en este caso, Guzmán resaltaba justamente la variable que mejor le convenía. Es decir, nosotros no se refirió a cuánto es el endeudamiento real, pero digo, no es en dólar y no es con órganos internacionales. En todo caso, lo que está haciendo Alberto Fernández es renegociando justamente los vencimientos de Mauricio Macri, que tuvo, insisto, si promediamos en los 4 años de gobierno, le da menor el porcentaje de endeudamiento anual, pero lo hace, insisto, sobre la base de un endeudamiento en dólar, sobre todo con la banca privada y con órganos internacionales que marcaron uno de los mayores récords históricos de endeudamiento de una sola tajada, que fue préstamo con el Fondo Monetario Internacional de más de 40 mil millones de dólares que aún seguimos pagando y vamos a seguir pagando por 30, 40 años, quién sabe cuánto, ¿no? Sí, a pesar de que el mismo FMI admitió que se hizo fuera de los procedimientos debidos, ¿no? Aún dentro de su lógica. Sí, y la nuestra también, ¿eh? Siempre, de hecho, el juicio por la deuda que se realizó, que en distintas organizaciones realizaron el año pasado, lo estuvimos cubriendo acá en la radio todas las jornadas de investigación y todo el proceso que se realizó, dejó en evidencia también toda la vulneración de una serie de reglamentaciones administrativas internas, no solamente por el hecho de que no pasó por el Congreso, incluso más allá de eso, hay efectivamente pruebas que podrían enmarcar la irregularidad de la toma de este proceso de endeudamiento reciente y que habilitaría algo que se vino discutiendo hace mucho tiempo, ¿no? Cuestionar la legitimidad de la deuda. Bueno, lo vamos a dejar acá porque tenemos muchos más temas y es momento de la música de la mano de un grupo que lanza nuevo álbum, nuevas canciones, nuevas temáticas y que queremos compartir con ustedes. Esto es Sudor Marica haciendo Fracasé en el Amor Libre. A ver si alguien se identifica. Fracasé en el amor libre. Se suponía que tuvimos buenos momentos. Se vuelve normal y esa es la forma de acallar y desoír los sentimientos. No hay reclamo, fue lo acordado, pero el poligrama me ha cansado. Me pone triste y me hago cargo, déjame bajo este cuento se ha acabado. Fracasé en el amor libre, no suponía que era fácil, pero no. Fracasé en el amor libre y en mi pedazo se rompió mi corazón. Tuvimos buenos momentos, se vuelve normal y esa es la forma de acallar y desoír los sentimientos. No hay reclamo, no lo acordado, pero el poligrama me ha cansado. Me pone triste y me hago cargo, préstame bajo este cuento se ha acabado. Fracasé en el amor libre, se suponía que era fácil pero no. Fracasé en el amor libre y en mis pedazos se rompió mi corazón. Esto va con mucho agite para el norte argentino. ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Argentino! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Lo anunciamos hace minutos nada más y ya estamos en comunicación con el periodista y escritor Ricardo Rajendorfer, a quien le damos la bienvenida. Gracias primero por la comunicación, Ricardo. ¿Cómo estás? Todo bien, afortunadamente. Nos pareció interesante hablar contigo una vez más, lo hemos hecho en otras oportunidades y siempre nos resulta muy... no sé si ameno porque tocas temas con muchas aristas y complicados, pero al menos muy explicativo y muy clarificador de lo que sucede. Puntualmente hoy la idea era charlar sobre lo que está sucediendo en Rosario, el juicio a los monos, que volvió a tomar espectacularidad de la mano de ciertas declaraciones, pero que en realidad me parece que tiene algo mucho más trascendente que si alguien se declara sicario de jueces o no, y que tiene que ver con una estructura de crimen organizado que de alguna manera se injertó en Rosario, no sabemos bien cómo sucedió, pero que... replica un modelo totalmente distinto a lo que sucede en el resto del país, más parecido quizás con lo que sucede en otras latitudes y que preocupa, ¿no? Esta cuestión del narcotráfico y de las bandas que, más allá del accionar de la justicia y demás, incluso de que estén presos, continúan actuando y le continúan disputando el territorio a las fuerzas de seguridad, básicamente. ¿Cómo ves lo que sucede? Mira, desde luego que las declaraciones del muchacho este Cantero en el tribunal, o mejor dicho, se hace creo por Zoom ese juicio, han sido bastante ruidosas y espectaculares, ¿no? Pero en cuanto al problema global, en cuanto al problema del narcotráfico en Argentina, digamos, esa espectacularidad no es tan así, sino más bien es un tema que se alimenta un poco mediáticamente, fundamentalmente porque Argentina no es un país productor, en consecuencia o sea, para que el problema, para que el narcotráfico sea realmente un problema o un gran negocio para determinadas bandas, estas deben residir en el país que las produce. Deben, o sea, digamos, los narcos fundamentalmente, digamos, producen droga que después la trafican a otros países. En ese sentido, nuestro país, en el contexto global del narcotráfico, es un país de tránsito, y como dicen la propaganda de laxantes, de tránsito lento, te voy a decir, ¿no? En Argentina, los cárteles que existen son organizaciones como los Monos en Rosario, dedicadas al menudeo de drogas importadas de otras latitudes, ¿no? En consecuencia, las organizaciones más poderosas que existen en Argentina al respecto no le llegan ni a los talones a cárteles como el de Cali, el de Medellín o el de Sinaloa en México, ¿verdad? Mm. Son, digamos, organizaciones, fíjate vos, que en determinados momentos hasta se ofrecieron a cambio de impunidad a pagar las deudas externas de sus países. En la Argentina, qué sé yo, las organizaciones abocadas al narcotráfico controlan, digamos, qué sé yo, algunos barrios carenciados, pero nada más, ¿no? Pero digamos, no obstante, tienen cierto poder territorial en esos lugares, ¿no? O sea, la influencia de la banda de la familia Cantero, o sea, de los Monos, en Rosario, no dominan la ciudad de Rosario, dominan dos o tres barrios pobres de la ciudad de Rosario, y para de contar. Lo que sí, digamos, acá viene otro problema, que es el problema de la policía y la vinculación que tiene la policía con este negocio, ¿no? Digamos, yo siempre digo que las fuerzas policiales en Argentina son fuerzas que se autofinancian a través de las cajas delictivas y en consecuencia se autogobiernan. Y bueno, el narcotráfico es una de esas cajas, una de las principales cajas que alimentan las arcas policiales, ¿no? En ese sentido, digamos... Sí, no, sí. Me preguntaba si el avance de este grupo, o no, o también lo pongo, te hago con preguntas, si efectivamente en los últimos años que venimos hablando de los Monos, si es un grupo que está creciendo o no, la primera pregunta, y la otra es, si efectivamente hay ese crecimiento, quizás tengamos que encontrar la búsqueda de los motivos de ese crecimiento justamente en las internas de la policía en Santa Fe, que de alguna manera terminó cediendo territorio y parte de su caja en función justamente de esos conflictos internos. Mira, fíjate vos que en Rosario particularmente, o mejor dicho en Santa Fe, se dio un caso bastante singular. Allá por el año 2012 o 2013, no sé si te acordás, hubo un gran escándalo al quedar al descubierto la vinculación policial con el narcotráfico, razón por la cual en ese momento tuvo que renunciar, incluso fue detenido, quien entonces era el jefe de la policía santafesina, el comisario Tognioli, ¿no? En paralelo sucedía algo parecido en Córdoba, cuando informante de la policía, apodado El Francés, también prende el ventilador, entonces cayó el jefe del narcotráfico, que si mal no recuerdo se llamaba Sosa, cae el ministro de Seguridad y casi se llevan puesto al gobierno de la Sota, creo que gobernaba en ese entonces, ¿no? La cuestión es que si bien las organizaciones dedicadas a la venta de drogas en la Argentina siempre tuvieron una relación de subordinación hacia las fuerzas policiales. El caso santafesino particularmente reveló que esa situación de subordinación de las organizaciones dedicadas al narcotráfico comenzó a ser reemplazada por una relación, yo diría, de igual a igual. En ese sentido, lejos de, en ese momento, en el año 2012-2013, las organizaciones de narcotráfico medio que habían dejado de tributar a la policía para convertirse en algo así como en socias de la policía con respecto a ese negocio. Desde luego que esa crisis policial que hubo en ese momento, después de determinadas circunstancias que ahora voy a aclarar porque es un punto importante ese, me parece que todo volvió a la nueva normalidad y las guerras internas entre las bandas de narcotráfico junto con determinadas circunstancias que determinaron un poco, entre otras, la caída de los principales jefes de del clan Cantero, digamos, devolvieron las cosas a su lugar. O sea, las organizaciones dedicadas al narcotráfico, digamos, volvieron a estar subordinadas al poder policial. Eso por un lado. Pero lo que quería aclarar era lo siguiente. Fíjate vos que, digamos, tanto en Córdoba como en Santa Fe, a raíz de esas crisis, y a raíz del efecto, a raíz del escándalo que causaron esas crisis, junto con la renuncia o la exoneración y el encarcelamiento de algunos jefes policiales, paralizaron el negocio del narcotráfico, el negocio policial del narcotráfico, y junto con también con otras cajas delictivas como la piratería del asfalto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, durante un tiempito no hubo recaudación policial, no hubo ingresos de dinero del delito a las arcas policiales. Eso, desde luego, recordemos que esa recaudación hace que los jefes se conviertan en millonarios y la tropa equipare sus magros salarios. Al cortarse el ingreso, al cortarse ese flujo de esa guita, digamos, la mayoría de la tropa tuvo que volver a fin de mes a su casa, todos los meses a su casa, digamos, con su magro salario nada más, cosa que generó en ese momento las huelgas policiales que hubo en ese momento, que hubo en el año 2012 o 2013, que se viralizaron y se extendieron a las fuerzas policiales de otras provincias. Algo parecido, pero no por el narcotráfico, sino por la pandemia, sucedió en septiembre del 2020 en la policía bonaerense, cuando a raíz de la pandemia también se reduce notablemente la recaudación policial, porque, digamos, algunas cajas delictivas dejaron directamente de funcionar y otras funcionaban a medio vapor, razón por la cual en septiembre del 2020 se genera esa ruidosa huelga de la policía bonaerense, en la cual, no sé si te acordás, hasta rodearon la Quinta Presidencial de Olivos, ¿no? Sí, sin duda, sí. Todavía está muy patente. Tanto la huelga esta que anterior que mencionabas vos, que incluso se abrieron algunos, evidentemente, hoy falsos debates respecto de la sindicalización de la policía o no, porque digo falso porque después quedó absolutamente en la nada eso. Ni la misma policía quiso retomar esa discusión. Se ve que solo lo planteaba en función de generar algún tipo de simpatía social. Como la última en la Quinta de Olivos, cuando los patrulleros ahí cercaron la Quinta Presidencial. y se veía efectivos armados, totalmente uniformados, algo totalmente irregular. Estamos en comunicación con Ricardo Rajendorfer, periodista, hablando respecto de la situación de la policía, el juicio a los monos, la espectacularidad que hay alrededor de este grupo de narcotraficantes, pero da la sensación que tenemos que estar más preocupados con los devenires dentro de la fuerza de seguridad que con estos grupos. Porque aun cuando entran en crisis, porque entran en crisis, y cuando no, porque en realidad se expande el delito organizado, siempre las fuerzas de seguridad, para llamarlas de alguna manera, terminan siendo variable de ajuste en el delito en el país. Sí, es un problema que se remonta a épocas inmemoriales, o sea, ya a mediados del siglo pasado comenzaron a vislumbrarse las primeras conexiones entre las fuerzas policiales, entre las corporaciones policiales y el delito. Solo que en esas épocas, la policía recaudaba con lo que ahora en la jerga policial se llaman las cajas históricas, o sea, el juego, la prostitución, los boliches, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en la dictadura comenzaron a sumar a ese espinel de actividades delitos más violentos, bien en algunos casos hasta ciertamente aberrantes, como los secuestros extorsivos, ¿no? Acordate que de la década del 70 hasta el secuestro de Macri, que creo que fue a fines de los 90, sí. No había banda de secuestradores que no estuviera exclusivamente integrada por policías militares y agentes de los servicios de inteligencia. Bueno, el caso del comisario Aníbal Gordon, ¿no? Que fue como paradigmático el nombre, pero que era como la punta de un iceberg. Sí, no, Aníbal Gordon particularmente había sido un delincuente común, un pistolero común que había sido asimilado a los grupos parapoliciales. Había sido asimilado primero a la AAA y después había sido asimilado a la CIDE, prestando servicios en un chupadero de la dictadura que se llamaba Automotores Orletti. Sí, a partir de ese momento era lo que se podría llamar un personal civil de inteligencia, pero tenía un origen no policial, sino delincuencial, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, para completar tu pregunta, hasta fines de los 90, no había una sola banda de secuestradores en las que hubiera delincuentes comunes, eran todos canas, milicos y servis, ¿entendés? Sin duda. Después comenzaron a descubrir el discreto encanto de las bandas mixtas, ¿no? Y de la tercerización. Bueno, ya en la década del 90, esos esquemas recaudatorios adquieren, por decirlo de alguna manera, un sesgo empresarial, ¿me entendés? Y eso, sigue subsistiendo en la actualidad. Y para volver al caso rosarino, al caso de los monos particularmente, ¿vos crees que hoy está no solo rota la sociedad entre la Policía de Santa Fe y los monos, sino que también se reorganizó un poco después de la crisis y que de alguna manera están intentando volver a retomar el control sobre el territorio y por eso terminan, todos en cana? O sea, ¿es un fenómeno que crees que en términos de incidencia en el narcotráfico, me refiero, ¿no? Porque incidencia en la violencia van a seguir teniendo, me parece que está generalizada en ese sentido la violencia y que cada vez va creciendo, también acompañando la situación de miseria que vive el Gran Rosario. Pero en términos de incidencia en el narcotráfico, ¿tiende a decaer esta presencia de los monos o puede enfrentarse incluso al control territorial de la propia policía santafesina? Mira, yo no creo que esta situación sea un declive definitivo de los monos, ¿no? O sea, a partir del hecho de que el pibe este cantero sigue manejando determinadas estructuras desde la cárcel, hablan del enorme poder que tienen, ¿no? Evidentemente no logró recuperar la libertad, o no logró saltar por encima de ese cerco legal que es su encarcelamiento, ¿no? Pero digamos, son estructuras en las cuales hay sucesiones de jefaturas muy rápidas, y cuando uno cae en cana, el negocio o puede ser manejado desde la cárcel, o puede ser manejado por personas que quedaron fuera de la cárcel, pero esos negocios continúan, ¿no? Esos negocios no mermaron. A seguir atentos, entonces, acompañar sobre todo la situación, y siempre es un buen termómetro, en todo caso, ¿no? Ver qué pasa con las fuerzas de seguridad en cada región para saber cómo avanza o no el delito. Lo digo porque estamos en un momento de campaña donde el tema seguridad quizá hoy no está tan fuerte, pero suele ser una agenda mediática. Ahora nunca nadie lo relaciona con su verdadero origen. Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación y el tiempo. No, por favor, les mando un abrazo. Era Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor, hablando al respecto de lo que está sucediendo en Rosario, no solo en Rosario, de lo que sucede con el narcotráfico y el delito organizado en el país y la incidencia policial en todo este entuerto. É boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Enquanto eles batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada. Antes de você ser, eu sou. Eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou amor, eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. E só tô beijando o rosto de quem dá valor. Pra que vale mais um gosto esquecer o resto. Eu sou. valor. Pra que vale mais um gosto do que 100 reais? Eu sou. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Murió Charlie Watts, una leyenda del rock. Fue el baterista de los Rolling Stones durante 58 años. Falleció este martes a los 80 años en un hospital de Londres. Músicos de todo el mundo rinden homenaje al músico que supo marcar el ritmo de una de las más reconocidas bandas de rock and roll de la historia. Vuelta del público a las canchas. Argentina-Bolivia será una prueba piloto con el 30% de aforo en el Monumental. Lo confirmaron Matías Lamen y Carla Bisotti en conferencia conjunta y será en el partido por eliminatorias del 9 de septiembre y hasta finales del mes se extenderá a todos los eventos masivos. Luis D'Elía quedó en libertad condicional y encabezó un acto junto a dirigentes sociales de La Matanza. El dirigente social quedó este martes en libertad condicional en la causa que fue condenado a 4 años de prisión por la toma de una comisaría del barrio porteño de La Boca en 2004 y encabezó un acto en la sede de la Federación de Tierra y Vivienda en el partido bonaerense de La Matanza, luego de 1000 días de prisión. Colombia, asesinaron a Esteban Mosquera, dirigente estudiantil y comunicador popular. Ya son 110 los líderes y lideresas asesinadas en lo que va del año en Colombia. El último lunes, 2 sicarios en moto acribillaron al referente estudiantil de la Universidad del Departamento del Cauca, que había perdido un ojo en 2008 por un ataque del SMAD. Brasil. Fuerzas policiales anuncian que se movilizarán contra la Corte Suprema en apoyo a Bolsonaro. La movilización está convocada para el 7 de septiembre, Día de la Independencia. Entre los policías se incluye también a miembros retirados. Los efectivos se habrían sublevado a los mandos para sumar a la convocatoria que pide una intervención militar contra el Tribunal Supremo Federal, que investiga al presidente Jair Bolsonaro por atentar contra la democracia. 8.119 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 200.000 casos activos y 332.000 nuevas vacunas aplicadas en las últimas 24 horas. Let love come, don't let love go. Let love shine bright along the way. Come let it shine in your heart each and every day. Righteousness exalts a nation, but sin is reproach to man. So you got to learn to do the right and not the wrong. Yes, got to help the weak if you are strong. Todo el tiempo te espero, vuelve a casa. Yo sé que todo esto va a cambiar. Yo sé, todo el tiempo voy a esperar. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. No, 11 y 10 minutos de la mañana, 12 grados 6 la temperatura, cielo ligeramente nublado, eso quiere decir que el solcito brilla sobre la ciudad y es momento, como todos los miércoles, de abrir este espacio que nos regala la FISIP, la Fundación para las Investigaciones Sociales y Políticas, de la mano de hoy uno de sus impulsores y un amigo de la casa, sin duda. Nos referimos a Julio Gambina. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gustazo de estar con ustedes y en este espacio tan especial que llevamos adelante con la FISIP. Desde ya agradezco a Radio Sur que es una forma de difundir los aportes de investigaciones, de debates que llevamos adelante y que siempre están vinculados con las necesidades y demandas del movimiento popular, no solo argentino, sino latinoamericano y mundial. En un día tan especial como hoy, que se está desplegando la campaña fuera el Fondo Monetario Internacional, con actividades que la Asamblea por la Suspensión de los Pagos de la Deuda y Auditoría Pública está haciendo en la calle. Así que una forma de estar en la calle es estar conversando con ustedes. Por eso muy muy oportuno y muy bueno esta conversación. El placer siempre es todo nuestro de escuchar ahí qué anda pasando en la FICIP, sobre qué anda reflexionando. Pero ya que te metiste en el tema, también se cumplen horas, diría yo, de lo que fue la llegada de estos derechos especiales de giro, ¿no? Ya que hablamos del fondo, contanos un poco, en principio, ¿qué son estos? ¿Por qué esta dádiva del Fondo Monetario Internacional de repente? O si capaz que no es una dádiva. Y en todo caso, ¿qué pretende hacer nuestro país con estos fondos que llegaron recientemente? Son varios temas y es más que interesante. Primero, es una dádiva con intereses, porque el Fondo Monetario no da puntada sin hilo. Digamos, cada vez que hay crisis mundial, el Fondo Monetario emite los derechos especiales de giro. ¿Qué es un derecho especial de giro? Es un activo financiero. Es como emitir un bono. Es un activo financiero que se cotiza en el mercado mundial, es un activo que sirve para la dinamización y activación del capitalismo mundial. Como hay crisis agravada por la pandemia, el fondo dijo, bueno, vamos a emitir 650 mil millones de dólares. Y se los da a los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Entre esos países está la Argentina, que es un socio minoritario, y como socio minoritario le tocan 4.355 millones de dólares. El socio principal del Fondo Monetario es Estados Unidos, son los países europeos, Japón, los países capitalistas desarrollados. Más de la mitad de los 650 mil millones de dólares van orientados a 10 países capitalistas desarrollados, principalmente Estados Unidos. Como te imaginarás, o los que nos escuchan se imaginarán, los más perjudicados por la crisis económica mundial no son los países capitalistas desarrollados. Los más perjudicados son los países de África, de Asia, de América Latina. Si vos querés, Afganistán y Haití, para poner dos países que son ejemplo del drama de época que se vive en ese tiempo. Bueno, el dinero no fue para Haití, el dinero no fue para el pueblo de Afganistán. El dinero está para salvar al capitalismo. Por eso digo que es un aporte interesado. La Argentina recibe 4.355 millones de dólares y lo más probable que ocurra es que la Argentina use esos dineros para pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Y aquí a fin de año hay dos vencimientos de 1.900 millones cada uno. Si suman dos pagos de 1.900, da 3.800 millones de dólares. Además, hay que pagarle al Club de París. París es la capital de Francia. Estamos hablando que el dinero que llega a la Argentina va a servir para pagarle a los acreedores de los países capitalistas desarrollados, en principio el propio Fondo Monetario Internacional. Digamos, son fondos que van a entrar con una puerta giratoria. Y bueno, nosotros decimos, basta de pagar esa deuda infame, ilegal, ilegítima, odiosa, y en todo caso usemos esos recursos para pagar la deuda social interna, la del 45% de pobreza, la del 11-12% de desempleo, la del 35% de trabajo irregular que hay en la Argentina. Digamos que hay muchos ámbitos donde se podría colocar ese dinero. Fíjate que durante los últimos gobiernos siempre se habla de que hacen falta inversiones productivas en la Argentina y se piensa en capitales externos que inviertan en el país. Y aquí diríamos que tenés 4.355 millones de dólares que podrías aplicarlo a la inversión productiva a través de organizaciones de la economía popular, empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos comunitarios, mutuales, organizaciones vinculadas al hábitat popular, digamos, emprendimientos de producción y de servicios. Esos recursos le vendrían muy bien para adquirir maquinaria, materiales, materias primas, pagar salarios, eso que en la jerga tradicional se llama capital de trabajo. Así que, claro, esos fondos que no, podrían tener destino alternativo. Que son fondos que después no terminan en la fuga de divisas. Pero me parece interesante, quiero volver sobre esto que comentabas, ¿no? Este mecanismo del Fondo Monetario, porque, claro, los países de primer mundo, ¿no? De primer mundo entre comillas, que también van a recibir estos fondos, estos especiales de giro, ¿no? Derechos especiales de giro son países que en principio no tienen deuda con el fondo, con lo cual la plata que le llega para ser usada en lo que quieran, digamos. Y en nuestro caso recibimos un porcentaje menor, evidentemente, porque somos un socio minoritario, pero la plata vuelve al fondo, ¿no? Que de alguna manera vuelve a recaer en estos países socios del Fondo Monetario, literalmente socios. Con lo cual se da una especie de extractivismo financiero, ¿no? Nuestra plata básicamente es extraída así como los minerales y recaen directamente a financiar las economías que se dicen de primer mundo. O sea, lisa y llanamente queda expuesto el mecanismo, insisto de esto, porque me parece que es brutal, ¿no? De cómo nos extraen la riqueza. Es brutal, y vos sabés, está buena la imagen que das, pero el fondo no exige que le paguemos con esos recursos, ¿eh? El fondo dice, usen bien esos recursos, porque la excusa formal que da el fondo dice, estamos emitiendo los derechos especiales de giro para atender la emergencia sanitaria y económica derivada de la crisis mundial. Entonces, el fondo no dice, con eso paguen no lo que nos deben. Dice, hagan lo que ustedes quieran. Por eso nosotros estamos planteando que acá hay una decisión soberana. Ahora, esa decisión soberana es, se puede usar para pagar la deuda con el propio fondo, como creo que es lo que se va a hacer, o se puede usar con otros destinos. Y eso dependerá de la capacidad de lucha del pueblo argentino. Por eso hacemos esta campaña pública hoy, en minutos más, ya desde el mediodía, desde las 12, hay una convocatoria en Callao y Corrientes, a las 16 horas hay una actividad en la estación Monte Grande, en la Plaza de los Artesanos de Esteban Echeverría, en el Parque Centenario a las 16:30, en Constitución a las 17 horas, bueno, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, digamos que en todo el país están haciendo actividades, porque hay que informar. Lo que estamos haciendo con ustedes, Radio Sur, juega un papel fundamental en este sentido, en informar para generar conciencia, organización y movilización, porque miren qué curioso, Argentina recibió, ya los tiene en sus reservas internacionales, 4.300 millones, bueno, para dimensionarlo, es casi el doble de lo que la Argentina recaudó con el impuesto a las grandes fortunas, con el aporte solidario, ¿se acuerdan? Fueron más o menos 2.500 millones de dólares. Y aquellos, por ley, se destinaron 20% a salud, 20% a educación, 20% a las pymes, 15% para las barriadas populares y sus necesidades, y un 25% para la producción de gas. Bueno, ahora también el Parlamento podría, si hubiera suficiente presión popular, a decir usemos esto que es casi el doble de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas, a aplicarlo al desarrollo de la economía popular. Todo a resolver el tema de la pobreza y del empleo. Ojo, no alcanza, no se resuelve el tema de la pobreza y del empleo con estos fondos. Pero sería una linda forma de empezar e incluso a cambiar el horizonte de privilegio de en qué orientar, hacia dónde orientar recursos públicos. En definitiva, no es un tema económico, es un tema eminentemente político. Lo ideal sería que la sociedad argentina estuviera discutiendo esto. Fíjate que incluso los principales medios de comunicación hoy están editorializando sobre el tema. Y lo que se plantean todos es pagar la deuda, tratar de contener la especulación financiera con el dólar paralelo en la Argentina, cuando lo que se debería estar discutiendo es cómo terminamos con la pobreza, con el desempleo, el subempleo, la miseria de nuestra gente. Un país como la Argentina, con la potencia económica, su historia, la diversidad de posibilidades que tiene el país, es increíble que tengamos cerca de la mitad de la población bajo la pobreza, ni hablar de la pobreza infantil que supera el 60%. Entonces, creo que este es un tema muy importante, por eso la campaña de la autoconvocatoria por la suspensión de pago y auditoría, de que la población se entere, se movilice, que están estos derechos especiales de giro y que no tienen que obligadamente usarse para pagarle al fondo. Es más, si se le paga al fondo eso, mientras se está negociando, el año que viene habrá que pagar 20.000 millones de dólares, impagables. Y el otro año otros 20.000, más impagables. Claro, el gobierno quiere patear la pelota para adelante y renegociar todo a 10 años. Pero me animo a decirlo, que así como 20 años no es nada, según el tango, 10 años es mucho menos, y la Argentina no va a poder pagar tampoco. Así que no es solo un tema coyuntural de esta semana, porque desembarcaron los derechos especiales de giro, sino que hay que seguir insistiendo en la población, porque esta deuda es impagable, es un fraude, esto es política pura, esto es el gobierno de Trump favoreciendo un préstamo a la Argentina en el 2018 para que Macri tuviera la reelección. Felizmente no lo logró, y tiene mucho que ver la movilización popular, el repudio social a esa política, pero bueno, ahora el fondo quiere cobrarse. Aunque sabían que no podían, se quieren cobrar, y las condicionalidades son estas. Por eso digo, parece que no tiene interés el préstamo, los recursos de los derechos especiales de giro, pero el interés es que siga funcionando el capitalismo. Y para que eso siga funcionando, Argentina tiene que esterilizar una masa importante de recursos pagándole al Fondo Monetario. E hipotecando una vez más décadas y generaciones, me animaría a decir más que décadas, generaciones de argentinos de Argentina. Desde la Baring Brothers a hoy hay un hilo conductor en este suerte de extractivismo financiero, insisto, con esta idea, para emparentar también la disputa con otra de las disputas que es centrales en el capitalismo mundial y que tiene que ver justamente con estas economías extractivas, ¿no? Julio, siempre un gusto escucharte. Igualmente, gracias a ustedes por llamar, y sigamos con este ciclo que está muy bueno. La FICIP muy contenta de tener un espacio tan importante como Radio Sur para divulgar temas de investigación, de debate, que son patrimonio de nuestra cotidianidad. Así que hasta siempre. Hasta siempre. Radio Sur y La Retaguardia, hay que decirlo también para ser justos, ¿no? Nos sumamos nosotros con este espacio al trabajo que venía haciendo La Retaguardia durante todo el año pasado, sosteniendo Hasta que vuelvan los abrazos. Así que ahí se van tejiendo, ¿no? Los vínculos de las organizaciones y la comunicación popular en este caso. Gracias, Julio, de nuevo. Chao, hasta luego. Julio Gambina, economista, docente, enmarcando una vez más este espacio que nos regala la FISIP, la Fundación para las Investigaciones Sociales y Políticas, hablando de la deuda, hablando del fondo, de los derechos de giro y sobre todo de esta convocatoria que lanza la campaña por la suspensión, la asamblea por la suspensión de los pagos de la deuda al Fondo Monetario Internacional. La conclusión final, además de todo un largo análisis, fue que la deuda externa de la dictadura no tenía justificación económica, ni administrativa, ni financiera, que los delitos denunciados se encontraban probados, que había habido préstamos celebrados por personas que no tenían función pública y que después fueron ratificados por el Poder Ejecutivo. La idea original de la sentencia era establecer las responsabilidades penales de una serie de funcionarios, pero el juez Ballestero no se animó a firmar esa sentencia porque enfrentar al poder financiero le resultaba muy complicado, y emitió esa sentencia estableciendo sí la ilegalidad de los préstamos. Alejandro Olmos Gaona, historiador, especialista en derecho internacional. ¿Qué es la deuda? La deuda es un gran montaje para disimular el saqueo del país. A ese pillaje le dicen deuda. Pero en realidad el pueblo argentino no debe nada, sino que por el contrario, el pueblo es el robado. En el juicio a la deuda y el FMI, la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda demostró con cientos de testigos, con la acusación fiscal y con la sentencia que la deuda es ilegal, ilegítima y odiosa, y que por lo tanto hay que suspender ya mismo los pagos de la pretendida deuda. Investigar para demostrar cómo estafaron al pueblo y castigar a los delincuentes. Suspensión ya del pago de la deuda. La deuda es una estafa y las estafas no se pagan. Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Voy a abrir las heridas. quiero tanto. Escuché. Que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. De la mañana seguimos hasta que vuelvan los abrazos, acompañándote hasta el mediodía, y tenemos algunas repercusiones, ¿no?, de la consigna que invitamos a responder en el día de hoy, que tenía que ver justamente con esta efeméride de la muerte de Nietzsche en los albores del siglo XX, en 1900. Un día como hoy, pero en 1900 moría Nietzsche, uno de los principales filósofos. Que de... filosofaba martillazos. Sí, entre otras cosas que hacía martillazos, porque era un tipo muy venal, hay que decirlo. Sí. Nietzsche, uno de los tres grandes filósofos que cambiaron de alguna manera el pensamiento moderno, occidental. Y masculino, también, y masculino, hay que decirlo. Claro. No, porque hay que decirlo también, ¿no? La filosofía, históricamente, si agarramos el desarrollo histórico, está sobrepesada, si se quiere, del pensamiento masculino, ¿no? Después empezaron a aparecer pensadoras, con suerte, pero en ese momento era un privilegio de los hombres el pensar, de alguna manera. Así es. Bueno, por cierto, Julián nos comparte... Respecto a Nietzsche, justamente, dice que una vez volvía de la isla en su lancha, en una lanchita, y se le ocurrió llevar un libro de Nietzsche. Ajá. Que nunca había leído nada, y que le agarró como una mezcla de angustia y retorcijones. Dice, una combinación horrible. Pero, y que desde ahí nunca más leyó a Nietzsche. Pero habrá comido algo que le cayó mal. ¿Vos decís? Y debe haber comprado un pescado medio fulero. ¿Por qué? Pobre Nietzsche, por los retorcijones por Nietzsche. Yo la filosofía, tengo la teoría de que primero hay que leerla como literatura. Uh-huh. Primero hay que leerla con un placer, con el gusto con que uno lee la literatura, para después empezar a abrirle paso a, bueno, ¿qué me despierta esto desde el pensamiento? Uh-huh. no sé, una idea. ¿Tenemos más respuestas? La mía. A ver, me gusta. Quiero. Bueno, en realidad me quedé pensando, dije, no, claro, siempre pensadores varones, y digo, bueno, hay nombres de filósofas, quizás no son tan conocidas. Quizás para mí las filósofas que me impactaron son justamente las filósofas feministas. Bueno, entre ellas Hannah Arendt o María Lugones, Vandana Shiva, que dicho sea de paso también quería contar que estuvo el lunes en un conversatorio que se armó entre el Festival de Cine Ambiental y Festival de Cine Ambiental, Claxo y la campaña en defensa del agua para la vida. Y ahí estuvo Vandana Shiva, por si a alguien le interesa conocerla, es una filósofa hindú, física también, y bueno, una gran referente del mundo, digamos, alternativo, impulsora de ferias de semillas y demás, con toda una mirada ecofeminista. Para quien la quiera conocer, puede buscar en las redes de la campaña conversatorio que hubo el lunes, y también quedan invitados para escuchar a otra filósofa más cercana, más conocida, que es Diana Mafía, una filósofa feminista y bueno, compañera de aquí, de Porteña, que va a estar este jueves, es decir, mañana a las 18 horas, en el conversatorio Ecofeminismo, Extractivismo y Saqueo del Agua, Respuestas desde la Crisis Civilizatoria. Y bueno, para quien quiera saber más, puede buscar en redes Campaña en Defensa del Agua. Me gustó porque vino con recomendación, ¿eh? Sí, sí. Y con la posibilidad esta de acercarse a la filosofía hoy, porque da la sensación que el pensamiento filosófico quedó en la historia, ¿no? Uh-huh. Creo que el último gran filósofo que aparece ahí en los registros, incluso académicos, así como gran luminaria, ¿no?, del pensamiento, puede ser un George Lukács, un discípulo de Marx, ¿no?, algo así, de Sartre, Noam Chomsky, ¿no? Pero quedamos en décadas atrás, ¿no? Y hoy hay espacio para el pensamiento filosófico. Bueno, está el coreano también por ahí dando vuelta. ¿Cuál es el coreano? No, nunca me sale. Lo leo, pero no lo sé pronunciar. Bueno, igual pueden seguir contestando a la consigna porque hasta las 12 tenemos tiempo, ¿no? Repetimos los teléfonos ya que estamos y nos pueden contar, en todo caso, ¿cuál es tu filosofía de vida? Porque a propósito de esto vería, ¿no?, la consigna, ¿no? Nos fuimos por el lado de los filósofos que nos gustan y de los libros que nos gustan, pero porque nos quedamos atados a Nietzsche. Pero también pueden decirnos, ¿no?, alguna filosofía de vida. Pueden hablarnos al 11-3181-3126 o mandarnos audio. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Como anunciábamos al inicio del programa, ya estamos en comunicación con quien vamos a tener nuestra segunda entrevista para hablar de Haití y las perspectivas de liberación de su pueblo. Estamos en comunicación con, a ver si lo digo bien, Henry Bouboulé, ¿o cómo se pronuncia, Henry? Buenos días. Buenos días. Henry Bouboulé. Bueno, no importa, Boisrolin. Bueno, Henry es coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Exactamente. Y bueno, Haití ha vivido dos terremotos, ¿verdad?, en el último mes, no solo el terremoto que hizo temblar la tierra, sino previamente el asesinato del presidente Moisés. ¿Qué perspectivas tiene Haití hoy? ¿Qué lectura nos puedes compartir sobre la situación de Haití hoy? Bueno, muy buenos días a ustedes y un gran saludo a la audiencia. En primer lugar, para poder tener alguna perspectiva, creo que hace falta contextualizar, primero caracterizar qué es Haití. Haití es una perfecta neocolonia de los Estados Unidos, y ese neocolonialismo empezó fundamentalmente a partir de la primera ocupación militar del país, desde 1915 hasta 1934, donde hay una serie de estructuras que fueron impuestas al servicio de los intereses del imperialismo y de las clases y de la pequeña élite repugnante que dirige Haití. Y siempre hubo una resistencia popular fuerte a esto. Y es la base explicativa del enorme empobrecimiento del pueblo haitiano, del país, no que Haití sea un país, fuera un país pobre, sino un país empobrecido. Entonces, lo que estamos asistiendo hace ya algunas décadas es la descomposición de ese estado neocolonial, de todas estas estructuras neocoloniales. Eso es. Es decir, la inestabilidad política materializada en este caso en el asesinato del presidente de facto Jovenel Moïse, asesinato que nosotros del campo popular rechazamos, condenamos, porque nosotros entendemos que lo mejor hubiese sido detener a este hombre y enjuiciarlo, ¿no? Por todos los crímenes económicos de sangre ocurridos bajo su régimen. Okay. Eso yo digo entre paréntesis para fijar nuestra posición. Claro. Entonces estamos asistiendo a esto. Y después no hay ninguna catástrofe natural en Haití. Hay fenómenos naturales que ocurren. Un huracán es un fenómeno natural. Un terremoto es un fenómeno natural. Claro. Lo que pasa, el Estado colonial ha impuesto una situación de vulnerabilidad en todo sentido. La población no está preparada para enfrentar a esos fenómenos naturales. Las estructuras construidas no están preparadas para esto. Claro. Tendrían que ser en una zona sísmica, porque Haití se encuentra atravesado por distintas fallas tectónicas. Es la situación geológica nuestra, como Cuba, como República Dominicana, Jamaica, etcétera. Hay distintas fallas y hay fallas principales y hay fallas secundarias que son tan peligrosas como las fallas principales. Y hay fallas que estaban conocidas y ahora que estamos conociendo. Entonces, lo mejor hubiese sido preparar, construir con reglamentos sísmicos, reglamentos parasísmicos, es decir, estructuras sismoresistentes, es lo que no se hace. Y en un país enormemente empobrecido es prácticamente imposible. Y en un país donde el Estado neocolonial no se ocupa de la vida de la gente, no se preocupa, porque no es solamente el magnicidio del presidente, el terremoto actual, sino tenemos un país con 70% de la población activa que no tiene trabajo. Tenemos un país donde hay 5% de la población que concentra más del 80% de toda la riqueza. Tenemos un país donde el PBI está construido fundamentalmente por la ayuda internacional y las remesas enviadas por la diáspora haitiana. Es el país. Tenemos un país que en este momento tiene casi 6 millones, sobre los 11 millones, casi 6 millones de personas que padecen de hambruna severa. Entonces, cuando yo hablo de descomposición, hay que verlo de manera multifacética. No hay que verlo solamente lo que está ocurriendo en un momento. Es por eso no hay que dejar que un árbol o algunos árboles nos tapen el bosque. Tenemos que ir al bosque. ¿Y el bosque qué es? Es esto. Entonces, cuando tú me preguntaste recién cuál es la perspectiva. La perspectiva es justamente a partir de esa caracterización ver que la lucha del pueblo haitiano es una lucha para recuperar su soberanía y su derecho a la autodeterminación. Lo que justamente es esto, la causa fundamental. El pueblo haitiano ha de recuperar la gran revolución de 1804, que ha escrito una página gloriosa en la historia, no solamente de Haití y de la región, sino de la humanidad, porque al haber liberado esclavizados y esclavizadas, al haber sido una nación construida por esclavizados y esclavizadas, caso contrario de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una nación creada por propietarios de esclavizados y esclavizadas, y las revoluciones independentistas en América Latina fueron dirigidas por la élite criolla, en cambio en Haití fue dirigida, esta revolución fue dirigida por los propios esclavizados y las propias esclavizadas. Y eso es un elemento fundamental, importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sin duda. ¿Qué tal, Henry? Fernando Tocco te saluda. Sí. Contanos un poco qué información última hay ahora de lo que está pasando en Haití en este momento, ¿no? Enmarcando esto que vos decís, ¿no? En esto, este proceso de decadencia neocolonial, pero que al mismo tiempo sigue manteniendo una estructura de poder muy firme y que achaca cualquier posibilidad de transformación. Me da la sensación que, a pesar de la debilidad institucional del actual gobierno, sigue sosteniendo las mismas lógicas sistémicas, ¿no? Contanos un poco qué está pasando ahora. ¿Y ahora? Lo que pasa ahora es la continuidad de lo que viene pasando hace bastante tiempo. Haití se encuentra bajo tutelaje de las Naciones Unidas, sobre todo después del secuestro del presidente Aristide en el 2004. Hay una resolución que se votó en el Consejo de Seguridad por orden del Estados Unidos, la resolución 1542, que había conformado un engendro que se llamó MINUSTAH, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Quedaron 13 años violando niñas de 12 años, mujeres, hombres, reprimiendo manifestaciones populares, manipulando elecciones, represión en los barrios populares. Entonces, esto ha parecido anel por poder al régimen del PHTK, Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas, cuyo primer presidente fue el cantante, el vergonzoso Michel Martelly, y aquí que designó después a Jovenel Moïse. Entonces hace más de 10 años que esta gente está dirigiendo, es el tutelaje. El actual gobierno no es otra cosa que la continuidad. La continuidad porque el primer ministro actual de facto, Ariel Henry, había sido designado por el propio Jovenel Moïse. Lo que pasa, él no pudo asumir porque el mismo día que va a asumir, Jovenel Moïse fue asesinado. Entonces la constitución haitiana dice, si él no había juramentado, no es primer ministro. Sin embargo, la comunidad internacional, a través del COGROUP, este conjunto de embajadores norteamericanos, franceses, brasileños, españoles, representantes de la Unión Europea, de la OEA, de la ONU, ellos han designado y dijeron que Henry va a ser el que va a dirigir el país. Eso es. Entonces es un tutelaje que se manifiesta una vez más, y Henry es continuidad de Jovenel Moïse, continuidad de la especie de Calpode, continuidad del tutelaje. Entonces no podemos esperar absolutamente nada. Actualmente yo creo que el terremoto viene a poner más en claro lo que está pasando. Está revelando no solamente la vulnerabilidad, sino también el derrumbe del sistema neocolonial. Y traduciendo eso en términos de lucha de clases, podemos decir que hoy por hoy en Haití los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden dirigir como antes. Entonces estamos en un momento donde hay definiciones, hay confusiones, hay descomposición de fuerzas, hay nuevos realineamientos. En este caso, el campo popular tiene ahora un frente, hace 2 años que se creó, se llama Frente Popular, Frente Patriótico y Popular. Es ese frente que trata de no hegemonizar la lucha, porque falta mucho, pero trata de ser lo más coherente posible con las necesidades de la gente, porque el sector socialdemócrata se está derrumbando o está sufriendo los embates del imperio, y al no tener cierta coherencia con lo que ellos criticaban antes, Entonces creo que estamos en este momento de definición, de realineamiento de fuerzas, y la lucha es larga, la lucha va a ser difícil, por ende es necesario contar con la solidaridad de los hermanos y las hermanas de Latinoamérica, fundamentalmente. Por eso entiendo esa entrevista también como una muestra de solidaridad para difundir también las voces nuestras, no solamente lo que dice CNN o los grandes medios, los grandes monopolios de difusión, los medias que gozan de mayor difusión. Henry, la última de mi parte, estamos en comunicación, recuerdo con Henry Wawelen, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. A respecto a esto que vos decías, ¿no?, de la reagrupación de las fuerzas populares, de encabezar o la búsqueda, ¿no?, de aunar esfuerzos y encabezar la disputa interna, ¿cómo ven, cómo analizan el anuncio de elecciones que se hizo, que en principio no recuperaría entre comillas la institucionalidad democrática perdida, al menos desde lo formal? ¿Cómo ven ese escenario electoral que se supone que va a ser próximo? ¿Es una salida? ¿Se puede a través de ese espacio empezar a dar otro capítulo en esta disputa de las fuerzas populares? ¿O creen que ya es un espacio totalmente viciado y que difícilmente pueda recuperar algo de democracia institucional vía las elecciones? Mira, yo te voy a contestar de manera personal. Creo que es un sentido general. No hay posibilidad de elecciones honestas, democráticas y limpias en Haití en este momento. En primer lugar, estamos nadando fuera de toda institucionalidad, toda legalidad, toda constitucionalidad de la Constitución de 1987 que tendría que estar en vigencia. Estamos fuera de esto. Pero más allá, vamos a lo objetivo. La capital está siendo atemorizada, más de 100 bandas armadas que han cometido en los últimos años más de 13 masacres en la capital. Hay lugares donde la gente no puede circular. Entonces, ¿quién puede pretender desarrollar campaña electoral en un país así? Es una locura. Es una locura. Es decir, si la gente no puede circular, ¿cómo va a hacer campaña? Eso es uno. En segundo lugar, si vos tenés bandas armadas por doquier y la policía se ha demostrado impotente para enfrentar, porque la policía también está atravesada en gran parte y dominada por ellos, ¿qué puede pretender? Eso es uno. En segundo lugar, las últimas elecciones han demostrado una fuerte indiferencia del pueblo haitiano. El pueblo haitiano no cree en esto. Para tomar un ejemplo, el último presidente, Jovenel Moïse, fue electo en una elección totalmente fraudulenta. Pero más allá de esto, ellos van a decir que no es fraudulento, pero es algo que ellos mismos reconocen, que sobre un padrón electoral de 6.200.000, Jovenel Moïse ganó, según ellos, con menos de 600.000. Significa que podía tener legalidad, pero no legitimidad. Y la prueba está, durante todos sus mandatos, nunca pudo poner miles de personas en la calle para apoyar su gestión. Entonces, va a haber un boicot tremendo. Eso es cierto. Y al mismo tiempo, este hombre, Ariel Henry, también pretende continuar con el sueño estrafalario de Jovenel Moïse, que pretendía reformar y escribir una nueva constitución, es decir, fuera de toda legalidad, toda normalidad, él designó a 5 amigos de él para escribir una nueva constitución, ¿no? Entonces, sin asamblea constituyente, sin nada, etcétera. Y el mismo día llaman a elecciones para votar por una nueva, si estamos de acuerdo con una nueva constitución, y el mismo día vamos a votar con la constitución vieja. ¿Qué significa eso? La constitución de 1987 prevé que hay dos cámaras. Ellos ahora plantean que va a haber una sola, van a eliminar la Cámara de Senadores. ¿Qué significa eso? Que Haití, que no tiene plata, va a gastar plata para hacer una elección, van a surgir electores, candidatos, ganadores en el Senado, y después se va a eliminar. ¿Para qué? Entonces, toda una improvisación, todo una serie de atropellos uno tras otro. Y la imposición de las elecciones también, una imposición de Norteamérica, que quiere dar un barniz. Ellos creen que a través de cualquier tipo de elecciones da un barniz de legalidad a Haití, democrático, porque hemos organizado elecciones, etcétera, etcétera. Lo que es falso, porque incluso creo que ahora, después del terremoto, se han dado cuenta que no puede haber elecciones este año, porque habían planteado en noviembre, era primero agosto, después septiembre, después noviembre. Ahora los yanquis mismos creo que están diciendo que no va a poder ser así, porque no hay condiciones. Realmente hay tres departamentos devastados por el terremoto, y sin hablar de los otros terremotos, como dijo bien la periodista antes, ¿no? Que no hay solamente el terremoto en sí, literalmente hablando, hay otro terremoto, como fue el caso del asesinato, y hay otro que es el hambre, que es la inseguridad fundamentalmente, que el secuestro se había transformado en una industria próspera ya. Entonces, eso es el tema, esa es la realidad ahí. Diana, es una realidad muy convulsionada, y a un pueblo de pie, fiel a su historia, que pretende recuperar, que quiere recuperar su soberanía. Así es. Henry Bubolén, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, te agradecemos muchísimo por compartirnos. Y desde ya los micrófonos de Radio Sur y de La Retaguardia están para cuando quieras y necesites compartir. Gracias, el agradecido soy yo, y lo hago no solamente en nombre propio del comité, yo me atrevo a decir en nombre del pueblo haitiano. Hasta la victoria siempre. Gracias. Siempre, un abrazo. Hasta luego. Você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, peitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Y escuchando a Caetano Veloso y a Gilberto Gil haciendo el Haití, o mejor dicho, Haití no es acá, le damos pase, casi cerrando el programa, a un saludo, una poesía y sus testimonios ambientales que siempre nos acompaña hoy a distancia, el Cabo Cortázar. Resistiré. fuerte y afirmativo el aplauso para la banda de música de la Escuela Vucetich, que nos dan fuerza en estos difíciles momentos. No se muevan al buffet todavía, repito, no se muevan al buffet todavía, porque ya mismo recibimos al Cabo Cortázar con una intervención poética. Troncos hechos carbón, pastizales acostados, humeantes, el agua turbia, ceniza y una neblina seca, de ojos rojos y animales que huyen. ¿Y nosotros qué mes? ¿Qué gente? ¿Qué año? ¿Qué país? Tres caballos atados a un poste, un auto incendiado y el olor del plástico, del cuero, del aceite y las hormonas de quienes ya no tienen ni fuerza de gritar. ¿Qué loteo? ¿Qué apellido? ¿Qué continente? ¿Qué autopista? ¿Qué atardecer? ¿Qué billete? Las sirenas de los bomberos, la radio con los números, las estadísticas y el humo negro en la loma de la sierra. ¡Qué mineral! ¡Qué desmonte! Los ojos insoportables por el miedo en alerta y los perros que también ladran en la noche su forma del incendio. Luego, cuando el fuego termina, la tierra empieza a contar sus muertos, a reacomodarse, a pudrir o fermentar los restos, a reemplazar con excesos lo que ya no hay más. Y nosotros, qué rebelión, qué infierno, qué brindis, qué pedazo de manual, qué silencio, qué estrategia, qué excusa, qué nombre, qué mierda de nombre le vamos a dar a todo esto. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas 3 minutos, nos pasamos del tiempo, así que vamos apurando la despedida. 14 grados 6 la temperatura, cielo ligeramente nublado en la ciudad, humedad que bajó estrepitosamente desde esta mañana, que rondaba los 80%, ahora está en 44%. Esto ayuda a que se sienta un poquito más el clima primaveral que venimos sintiendo en los últimos días y que va a continuar durante toda la semana, así que quédense tranquilos. Incluso parece que avanza sobre la semana que viene, ¿no? Con estas máximas que superan los 20 grados y que, insisto, nos van adelantando el clima de primavera. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana con este espacio, con La Retaguardia y con Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, con otras voces. Le toca el turno, le damos la posta a Julián y Alfredo, que les van a estar haciendo compañía mañana, y por lo pronto nosotros nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, ¿no? Personalmente, insisto, el programa sigue mañana. Uh-huh. Gracias, Miriam, como siempre. Igual. ¿Le quedó alguna consigna, alguna duda filosófica? Bien, pero no. ¿No? ¿Ninguna? Muchas. ¿Duda? Muchas. Me preguntaba si Quino, ¿alguna filosofía de vida? Me preguntaba si Quino puede estar entre ayer y hoy como alguien que desde el humor también filosofa, ¿no? Si Quino es filósofo, ¿por qué no? Uh-huh. Filósofo gráfico. Ahí va. Filósofo de humor gráfico. ¿Alguna filosofía de vida? Dejamos de lado la consigna, ¿no? Lo que pasa a nosotros, ¿no? Muchas. Del otro lado. Ecuménica. Del otro lado, Camila Calvo también, un gusto como siempre en los controles. ¿Usted sí tiene alguna filosofía de vida para compartir? No. Que no sea referida a Boca, por Iba favor. Iba a decir algo de no, Boca, sí, claramente. Le vi la cara porque eso me anticipo. No venga con Boquita. Bueno, odio la gente que dice Boquita. Boquita. Bueno, Boquita. Ay, Dios mío, no, me da escozor. Boque. No. Boca Juniors, Club Atlético Boca Juniors, que diga, más impostado. Mi nombre es Fernando Toco, Leandro Bravo también ahí, corriendo siempre los 100 metros llanos para traer toda la información que nos olvidamos al aire. Le agradecemos la presencia y nosotros nos vamos despidiendo, decía, y lo vamos a hacer musicalmente, recordando a Charlie Watts, que falleció en el día de ayer con este tema de los Rollins, allá del año 1967, del álbum de Satanic Majestic Request. She's a Rainbow. Alguien dijo que es la canción más linda, bonita e inusual de los Rolling Stones.